En 1958, los Estados Unidos estableció la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA. Desde entonces, la NASA se ha dedicado a la exploración del espacio y a realizar experimentos científicos en el espacio. Cada cohete, cada transbordador que la NASA envió al espacio era una misión específica. Cada misión tenía su agenda, tenía su sello, tenía su logo, tenía su lema. Eran cosas muy bien pensadas en las cuales participaban miles de personas en diferentes países. Se dedicaban millones y millones y miles de millones de dólares para poder realizar estas misiones. A tal fin, la NASA no solamente para realizar estas exploraciones, creó nuevos cohetes y transbordadores, sino que también crearon antenas que podían recibir ruido, lo voy a llamar ruido, ellos están buscando transmisiones desde cualquier rincón del universo, crearon naves que pueden viajar larguísimas distancias y enviar data hacia la Tierra, crearon vehículos que pueden viajar hasta otros planetas y aterrizar, como en efecto lo han hecho en Marte, para hacer reconocimiento y enviarnos información. Son miles, cientos de miles de millones de dólares que la NASA y este planeta ha invertido para explorar esa frontera espacial. La Biblia nos habla también a nosotros de una misión espacial, una misión universal, una misión de Dios, una misión donde Dios no invirtió dinero, sino que invirtió lo más precioso del cielo, lo más precioso del universo, que es su Hijo, para venir a este planeta y salvar a la raza pecadora, salvar a los seres humanos. Hoy vamos a estudiar esa misión y cómo se relaciona con nosotros, y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, me alegra encontrarte sonriente, estoy contento de estar aquí en Perspectiva Bíblica contigo. Un placer saludarte, Rafael. ¿Estás listo para este viaje interestelar? Estamos listos, pero debemos de prepararnos más todavía. Y comenzamos ya lo interestelar, porque al hablar con Dios en oración, desde aquí donde estamos, en el estudio en Loma Linda, California, se va derechito a través del sistema solar hasta donde se encuentra Dios. Amén. Tengamos Interesante. un encuentro interestelar. Ese es un pensamiento bien interesante. Amén. Otra vez llamado oración. Amén. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de comunicarnos contigo sin necesidad de instrumentos sofisticados y caros, sino a través de la lengua que tú creaste, a través del cerebro que tú nos diste. Gracias por escucharnos allá donde te encuentres y estar con nosotros aquí mismito con nosotros. Gracias por el privilegio de servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, comenzamos la lección de hoy yendo al libro de San Lucas, el capítulo 4, y vamos a ese pasaje tan bien conocido por nosotros cuando Jesús llegó a la sinagoga y leyó el libro o el rollo del profeta Isaías. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Johnny, ojalá que uno hubiera tenido la bendición de poder estar allí ese día en Nazaret cuando Jesús leyó este pasaje, porque este pasaje podemos decir nosotros que es Jesús saliendo al público para decir cuál era su misión, porque podemos decir que esta es su misión. Él declaró su campaña. Sí. Dice el Espíritu campaña de mesiánica. Dios, el Espíritu de Dios me ha ungido para. O sea, interpretemos eso, me ha comisionado para, me ha dado las credenciales para yo hacer. Leyendo lo que dice allí, entonces, ¿en qué consiste la misión de Jesús? Antes de hablar de qué consiste la misión de Jesús, dijiste, Rafael, que hubiera sido tan bueno estar allí. Pero tenemos que recordar que la historia no fue muy bonita, porque una vez que Jesús habló en la sinagoga y les dijo que esto era lo que había pasado y se sentaron a leer, se enojaron tanto los de la sinagoga que los empujaron de la sinagoga, los sacaron y lo querían despeñar desde el risco donde estaban ellos localizados. Así que si hubiéramos estado allí, hubiéramos estado entre los que despeñan o los que van a despeñar. ¿Cuál de las? Yo preferiría que me despeñaran. Bueno, yo te confieso que yo lo estaba viendo así como en televisión. Yo no me había puesto ahí. Yo lo estaba mirando nomás. Quería escuchar a Jesús decir esas palabras y sentir la emoción, el descubrimiento de que Jesús se identificaba con este pasaje. Y hay otra cosa además de esto. Por Jesús lo dijo porque él estaba abriendo el capítulo nuevo en la historia de la humanidad, donde Dios se hace hombre. ¡Aleluya! Este es el paso. Ya tú lo dijiste muy bien, hubiera sido bueno estar allí. Pero nos recuerda las acciones de los que estaban en la sinagoga, el hecho de que tú y yo tenemos que escoger. Nunca es inocente la Escritura. Nos ha dado el llamado el Señor Jesús y Él vino a darnos salvación y a darnos redención y a operar todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos y todo lo que necesitaremos. Nada quedó al azar o nada quedó para que yo lo haga. ¿Estamos claros en eso? Sí. Entonces, lo que sí nos toca a nosotros hacer, que es lo que sí quedó, es decidir. Pero ahora viene una parte interesante. Ya va, Johnny. Porque Jesús habla acerca de que el Espíritu de Dios me ha ungido. Sí. Pero cuando yo leo esa parte que el Espíritu de Dios me ha ungido, yo no puedo evitar pensar que el Espíritu de Dios me ha ungido a mí también y te ha ungido a ti. Ahora, nosotros los adventistas nos gusta hablar mucho acerca del bautismo del Espíritu Santo y todo esto y tenemos que mirar en este pasaje aquí que cuando el Espíritu Santo nos bautiza a nosotros, no es para hablar en lenguas normalmente, pero es para realizar alguna obra. Y a mí me gusta pensar que tiene que ver con esto que leyó Jesús. ¿Qué crees tú? Bueno, es para hablar con la lengua. Uh-huh. Con la lengua nuestra hemos de predicar la salvación que el Señor Jesús predicaba. Y con la lengua nuestra hemos de dar testimonio. Y este testimonio, yo creo, Rafael, tiene que ver con la declaración absoluta e irrevocable de que la salvación es completa en Cristo Jesús. Esta salvación completa en Cristo Jesús es el mensaje que tenemos que predicar, que exponer, que proponer, que traer adelante. Y somos ungidos por el Espíritu de Dios para hacer eso. Pero hay algo más. Bueno, hay algo más. Vamos a reenfocar el tema, disculpen, en el hecho de que Jesús paró su lectura justo antes del siguiente pasaje que encontramos en Isaías capítulo 61 y el versículo 2. Leamos allí. El pasaje dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Ahora, Jesús habló acerca de ese buen año, ese año de la buena voluntad de Dios, pero no mencionó el día de la venganza de Dios. Se detuvo allí. Tal vez haya razones político-militares para evitar ese tipo de lenguaje, o sea, en el contexto en el cual está Jesús. ¿Cómo lo ves tú? Me parece que Jesús no hubiese tenido ningún problema en tener conflicto con romanos o con el Sanedrín o con la sinagoga. De hecho, tuvo conflicto con la sinagoga. Lo sacaron para matarlo, para despeñarlo, tirarlo de la montaña. La razón, sin lugar a dudas, de por qué Jesús no usó el texto, hay que preguntársela a él. Pero yo tengo una, yo asumo tres cosas. La primera de ellas, Jesús estaba interesado en que se enfocaran los ojos de la gente en la salvación, en la redención. Eso es lo más importante. El orden de los factores sí altera el producto. Lo que nosotros ponemos primero es lo que más importancia tiene. La razón número dos, Jesús estaba interesado en que nosotros sepamos que los oyentes de Él hemos de predicar esa salvación como número uno. No solamente Él está haciéndolo como número uno para mi salvación personal, sino que yo al predicar tengo que hacerlo para los que escuchan. Las buenas nuevas no son la condenación que viene, las buenas nuevas son Jesús nos ha dado salvación. La tercera razón es que la lectura de la Biblia siempre es dinámica. Hay quienes piensan y viven en un mundo ilusorio, Rafael, un mundo ilusorio inventado por ellos, que hay una sola interpretación y una sola manera de leer y un solo mensaje. Un solo significado. Y un solo significado. Esto es un mundo ilusorio. En ningún sitio en la Escritura se presenta esto. Y aquí el hecho de que Jesús extrapolara y no leyera esta porción es evidencia de nuevo de que la Escritura es dinámica. Este no era el momento de hablar de esta condenación porque se estaba reinterpretando el proceso de cómo se iban a cumplir los eventos. Bueno, Johnny, entonces yo tomando lo que tú dices lo voy a poner de esta manera, y es que cuando nosotros le vamos a hablar a las personas del Evangelio, nosotros tenemos muchos temas de los cuales podemos hablar. Nosotros podemos hablar de bestias, de dragones, podemos hablar de apostasía, podemos hablar de la ira de Dios, pero también hay otros temas como el amor de Dios, la misericordia del Señor, la gracia. Podemos hablar del día de la buena voluntad o del año de la buena voluntad de Dios. Y por lo tanto es importante que nosotros escojamos los temas como los vamos a presentar. A mí me gusta este enfoque de Cristo en este momento porque es un enfoque atractivo y positivo. Entrar a señalarle los pecados a las personas tal vez no era la mejor forma de aproximarse a ellos en ese momento. Y nosotros podemos cometer el error de cuando nosotros hablamos con las personas de hablarles algo negativo. Ahora, Johnny, cuando uno le habla en forma negativa a la gente, eso tiene un costo. Si yo me acerco a ti, por ejemplo, y siempre te estoy señalando tus pecados y tus defectos y tus faltas en este sentido y en aquel sentido, va a haber un efecto negativo en tu espíritu. O sea, tú, tal vez, si tú eres muy humilde, no me vas a regañar de vuelta, ni me vas a señalar a mí mis pecados, ni me vas a contradecir. Tal vez tú vas a aceptar lo que yo te digo y te vas a empezar a sentir mal. Y entonces, cada vez que tú me veas y yo te hable de ese tema, tú vas a identificar que mi presencia tiene algo que ver con tu mal sentimiento. Y cada vez que me veas, ahí viene aquel Señor que me hace sentir mal, que me recuerda mis faltas y mis pecados, que me hace sentir vergüenza porque yo soy pecador. Y pronto tú te vas a dar cuenta, yo me siento mucho mejor cuando no estoy cerca de ese Señor. O sea, que te veo de lejos y me voy. Exactamente. Y si tú me ves predicando en esa iglesia, tú dices, yo me voy para otra iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de presentar el mensaje con un enfoque negativo cuando tenemos tantas cosas hermosas que compartir con las personas, hablarles de esperanza, hablarles de la aceptación de Dios. Y sí, llegará el momento donde hay cierta relación y cierta confianza que nosotros podamos hablarles a ellos acerca de ciertos detalles, de ciertas características que tienen que deben de mejorar. Pero tenemos que avanzar. Entonces, el tema es a quién nosotros le predicamos el Evangelio. Y hay alguien que le hizo una pregunta a Jesús que nos sirve a nosotros como respuesta para esta pregunta. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, los versículos 25 en adelante. Un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ok, entonces aquí hay una pregunta maravillosa, pero antes de eso, Jesús habló acerca de qué es lo que teníamos que hacer para, él tenía que hacer para heredar la vida eterna, y la respuesta está en la forma como se relaciona con los seres humanos. Porque la religión cristiana no es una religión donde tenemos relación con unos mandamientos, o relación con unos ritos, o relación con unas prácticas, sino que la religión cristiana se manifiesta socialmente. Correcto. Aún el cuarto mandamiento, que los adventistas del séptimo día tenemos particular interés en él, el reposar en el sábado no es acerca de Dios, es acerca de los seres humanos y el prójimo que está alrededor nuestro. La manera de adorar a Dios es con nuestro prójimo. El mandamiento nos indica que hay que hacerlo con la familia, que hay que hacerlo con los esclavos. ¿Tú tienes esclavos, Rafael? No tenemos, ¿verdad, ahora? Bueno, a veces me siento yo como un esclavo. Pero tenemos empleados, tenemos personas con las que nos relacionamos. Inclusive el sábado, tan importante para los adventistas del séptimo día, no se puede guardar para Dios. Hay que guardarlo con los seres humanos y de esta manera servimos a Dios. Así que lo que estás diciendo es dándole con el martillo a la cabeza del clavo. El cristianismo es una operación de servicio al prójimo. Y sin eso, no hay cristianismo. No se puede servir a Dios sin tocar a los seres humanos. Ok, entonces el hombre le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da una respuesta genial. Nosotros sabemos la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla. Versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ok, Johnny, esta respuesta es genial porque Jesús pone a pensar a la gente. Según lo que leemos en el libro El Deseado de Todas las Gentes, este sacerdote y este levita estaban allí escuchando la historia. En la audiencia que Jesús hablaba. En la audiencia, y creo que se estaban enterando por primera vez que ellos eran responsables de haber ayudado a esa persona. Y que el samaritano que ellos vieron caminando, que habían despreciado, ese fue el que hizo lo correcto. Entonces, a mí me encanta este pasaje porque Jesús no contesta la pregunta y resuelve todo el misterio, sino que él cuenta una historia bastante interesante que da mucho que pensar. ¿Qué significa lo que Jesús le dijo a este hombre? ¿Quién es tu prójimo? Pues a mí me encanta el texto 35 cuando cita las palabras del samaritano, hablándole al mesonero cuando se va al otro día. Dice, cuídamelo. Y me quedo con esa palabra. Yo también noté eso. Cuídamelo. Es mío. Es mío. Eso es prójimo. Cuando tú ves al desgraciado infeliz que te desprecia y que no te quiere en necesidad y lo haces tuyo. Eso es prójimo. Pero entonces aquí hay otro tema, Johnny, que no podemos descuidar, y es el tema de los prejuicios. Porque evidentemente aquí estamos hablando de diferentes categorías, y siempre que nosotros tenemos diferentes categorías, ya sean categorías sociales, económicas, nacionales, raciales, entra allí el prejuicio de una forma u otra. Entran esas diferencias, entran esas divisiones. Aquí tenemos personas del clero, tenemos personas de lo más bajo de la sociedad, tenemos el herido que no lo conocemos muy bien, sencillamente es un hombre herido, una persona en necesidad que puede representar a cualquier persona que en nuestra sociedad que tiene necesidad, o sea, gente pobre, gente perdida, extranjeros, etcétera. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a los prejuicios? Los prejuicios, Rafael, definen a los seres humanos. Notemos que en las palabras del mesonero, y en las palabras del samaritano con el mesonero, el diálogo que hay no estaba sobreentendido. Es necesario que lo dijera. No quedó claro que el hecho de que él lo trajera, él se hacía responsable de esta persona. Él tenía que declararlo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Los prejuicios son la manera natural del ser humano reaccionar por causa de la forma que aprendimos y que se nos enseñó ante la diferencia de raza o de etnicidad o de cultura o de idioma. Lo que tenemos que aprender es lo que hizo el hermano samaritano, declarar lo que deseamos. La solución, Rafael, no es eliminar el prejuicio. La solución es declarar lo que queremos en contra del prejuicio, vivirlo en contrario a lo que sentimos. Johnny, me gusta tu respuesta, pero entonces yo estoy pensando en lo siguiente, que todos nosotros tenemos prejuicios. Uh-huh. Todos nosotros, por muy cristianos que seamos, somos pecadores y hemos adquirido, tal vez por nuestra vivir en el mundo, hemos adquirido actitudes que tal vez no hemos vencido completamente, y entonces tenemos prejuicios, ya sea contra personas que son de aquella nacionalidad que nos cae mal. Muchas veces los países vecinos tienen esos prejuicios. Dices tú, como Venezuela y Colombia. Se ama muchísimo. Bueno, usted. Yo amo a mis hermanos colombianos. Cristo me ha transformado. Eso lo puedo decir con completa confianza. Tal vez sean porque somos personas de cierto estatus económico, y entonces tenemos prejuicios hacia aquellas personas que no se han superado como nosotros, que tienen más ventajas tal vez que nosotros, pero no han hecho con sus oportunidades lo que nosotros hemos logrado. En fin, hay una gran cantidad de puntos sobre los cuales podemos ser personas prejuiciadas. El asunto es que este pasaje nos habla a nosotros acerca de nuestros prejuicios. Si vamos a ser cristianos, vamos a ser como el samaritano, que podemos poner a un lado nuestras diferencias y manifestar el carácter de Dios hacia las personas que están en necesidad. Eso yo creo que Jesús nos enseñó allí. Correcto. Y lo hizo el hermano samaritano, no declarando, ya yo no tengo prejuicios. No, eso no importa. Es más, a lo mejor mientras cargaba a la persona, que imaginamos que era un judío, estaba diciendo, estos judíos apestan siempre igual, o este judío, este fue el que me vendió y me cobró más de lo que tenía allí que pagar, maldiciendo, pero lo está llevando, y lo pone en la cama, y lo sana, y lo cura, y paga. ¿Qué importa lo que palabras que haya dicho? Estaba mostrando su amor. En otras palabras, no es luchar contra el sentimiento del prejuicio, es actuar contrario a él. Ahí es que está la virtud. Actuar contrario. Ok. Bien, vamos a ir ahora al libro de El Deseado de Todas las Gentes y leer un pasaje que arroja luz sobre esta respuesta. Página 464. Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Todo aquel que pertenece a Dios, y eso quiere decir que somos todos nosotros. 100%. Nuestro prójimo son todos los seres humanos, porque Cristo se dio a sí mismo por todos nosotros. Yo veo aquí un paralelismo entre la obra que hizo Jesús y la obra que Él nos ha puesto a nosotros. Amén. Porque no podemos ver esto en forma aislada del samaritano, es una historia bonita. Vemos la conexión con Dios. Jesús es aquel samaritano que vino por el camino y encontró a la humanidad herida, caída, a punto de morir, a punto de perder todo lo que tenía. Él es quien levantó al herido, lo puso sobre sus propios brazos y lo llevó a curarlo. Y entonces nos ha encomendado a nosotros esa tarea. El asunto es cómo lo estamos realizando nosotros. Y Jesús nos dio esa indicación en el siguiente versículo que vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice allí: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Bien, Johnny, nosotros sabemos que la sal en exceso es desagradable, pero por el otro lado, la sal es vital para la salud. Es parte, 0.9% de la composición química de la sangre es sal y es necesaria para nuestro bienestar. Cuando Jesús dijo, somos la sal de la tierra, ¿qué quiso decir? Me impresionaste con eso del 0.9, Rafael. Para eso están las computadoras, hermano. Pues Jesús estaba diciéndonos que nosotros somos elementos aparentemente insignificantes, pero que hacen una diferencia completa. Porque esa pizca de sal sobre el alimento que vamos a ingerir, que le da sabor, que saca el deseo de comerlo y de disfrutarlo, y lo hace una aventura que explota en la boca, eso somos nosotros. Es decir, cuando yo te veo a ti en necesidad o cuando tú me ves a mí en necesidad y me extiendes la mano, me dices, voy esta tarde a estar contigo, vamos juntos a bregar con, a tratar con el asunto. Eso es yo ser sal para ti. Y como el prójimo es todo el que está alrededor nuestro, particularmente los que tienen necesidad, Jesús nos llamó a nosotros a ser como Él. Venir a dar salvación, no a condenar, no a señalar los pecados de los demás, sino a traer la sal que insidiosamente, cuando tú la pones un poquito sobre el alimento, se va a todas partes del alimento. Si lo sabe hacer el cocinero o la cocinera y lo hace con cuidado y tiempo, esa sal inunda todo. Bien, vamos llegando ya al final de la lección. Para la semana que viene tenemos el tema que se llama Jesús se mezclaba con las personas y los invitamos a que nos acompañen. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.